pasaron por él, diciéndole al encargado, te lo van a devolver. El Señor lo necesita para ir a Jerusalén, a llevar el evangelio con señales y poder. Pollino que montó Jesús.